Bienvenido al repaso del domingo y los números de la 24ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol. Una vez en el lado oscuro, es muy difícil salir. Para los de afuera, el mejor partido del campeonato, porque era el clásico platense, porque lo fueron a buscar ambos equipos, porque se mataron a goles, porque se jugó bien de a muchos ratos y porque se picó y se puso la pierna fuerte en otros. Partidazo el 4-4 entre Gimnasia y Estudiantes en el Bosque, para los de afuera. Para los de adentro, bronca en el Lobo por dejar pasar la oportunidad de ganarle al Pincha y por no haber entrado en puestos de Sudamericana. Mientras que en el León, bronca por no asegurar la clasificación a la Libertadores, aunque está a un paso. Partidazo, con una figura que metió 3 de los 4 goles de su equipo en el Clásico, el Pulga Luis Miguel Rodríguez. La verdad que sentimiento amargo porque buscábamos, necesitábamos los tres puntos. Necesitábamos el triunfo para cortar la racha tan larga que tiene Gimnasia, más con Estudiantes, pues, y porque nos servían los 3 puntos para estar adentro de la Copa Sudamericana. Ahora tenemos que esperar de otro resultado y ganar en Patronato. Se nos hace difícil, pero bueno, esto es fútbol. Teníamos la ventaja de 2 goles, no lo supimos aguantar. Creo que hay cosas por corregir siempre cuando se gane, cuando se empata o se pierde, mucho más, ¿no? El otro clásico se podría haber denominado los Juegos del Hambre, porque ni Independiente ni San Lorenzo están viviendo buenos momentos ni en lo futbolístico ni en lo institucional, porque dejaron puntos en el camino y se bajaron de la pelea hace rato. Y a tono con el presente, no pudieron pasar de un empate 1-1, con la salvedad de que el rojo no pudo aprovechar el hombre de más y que su goleador Silvio Romero perdió el mano a mano de un penal frente a Sebastián Torrico. Creo que, bueno, hoy creo que tuvimos la situación más clara. Por ahí arrancó el segundo tiempo y hicieron el gol, la única que tuvieron. Y después, bueno, tuvimos un par de chances. Y bueno, por suerte, después del penal, Ortiz lo pateó muy bien. Y bueno, en el momento que ellos tuvieron su chance, por suerte, no pudieron convertir. Y bueno, rescatamos un punto. En Villa Giardino, provincia de Córdoba, el fútbol heavy se escucha en Radio La Minga, FM 94.7. En un monumental de fiesta con banderas, gorros y vinchas y todo el amor hacia Leonardo Poncio, River recibió a Defensa y Justicia para la última función del 23, que arrancó desde el banco. Después, si bien la fiesta continuó, Defensa, con su practicidad de siempre, quebró a River en defensa y se terminó llevando los 3 puntos luego del 3-2 final. Última vez de Poncio en el Monumental. ¿Será la última también de Gallardo? Del lado del Halcón, la receta para estar peleando por acceder a las copas la cuenta su delantero, Walter Bone. Como siempre digo, trabajo. El trabajo siempre da resultado a la larga. No esperemos que en una semana esté todo. Es un proceso y nosotros vamos pasando el proceso y bueno, están dando los resultados que queremos. Para hoy quedan Aldo Civi Argentinos desde las 19:15 y Newell's Banfield desde las 21. River campeón de la Liga, Vélez, Talleres y Colón campeón de la Copa ya están en Libertadores. El último puesto por ahora está en manos de Estudiantes. En zona de Sudamericana están Boca, Lanús, Independiente, Defensa, Racing y Central, junto con Banfield, cuya participación ya estaba asegurada. En el segundo tiempo escuchamos nuevamente a Riff haciendo Bienvenida a mi lado oscuro. Nos reencontramos al cierre de la 25ª, última fecha del año, con los resultados, los testimonios de la liga y los clasificados a las copas, acá en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras.